un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Esta es la W recordando a Johnny Pacheco. Ese gran concierto que ideó Masucci se llevó a cabo en el Red Garden. En esta canción participan Richie Ray, Tito Puente y el gran pianista Eddie Palmieri. Sabor, sabor. Thank you.

caballero del Cibao, te aplaudimos con orgullo, caballero del Cibao, nunca pasará de moda, Pacheco con su tumbao. Para su cumpleaños número 81 hubo un gran homenaje con Oscar de León, Milly Quesada, El Canario. Eso fue en la República Dominicana, con una canción que escribió Johnny Pacheco, Quítate tú. Seguimos con Mi Gente, esa capacidad de Jerry de proyectar los artistas de la mano de Johnny. Por eso a Jerry le decían el padrino de la salsa, Mi Gente. Se oiga que yo no oigo nada. La, la, la, la, la, la, la. Y tu abuelo Pacheco. Así que vamos a ver si le hacemos corito y eso. Es Ratón, arreglos de guitarra de Jorge Santana, en la voz Cheo Feliciano, en la percusión Joe Cuba, en el piano Larry Harlow. Era la selección del mundo de la salsa. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Irene Lozano, secretaria de Estado en España. Porque hemos llegado a 2019 con esta sensación de emergencia climática. El actor galés del Papa Francisco, Jonathan Pryce. I started studying him, as did the rest of the world. Today he was created Pope. Periodista y asesor de Michael Bloomberg, Tim O'Brien. Know that Donald Trump actually is a cartoon character. He was born into a wealthy family. Premio Oscar de la Academia, Helen Mirren. We shot the film fairly sequentially. We didn't go to the end and then the middle. Pedro Duque, ministro de Ciencia y Universidades del Gobierno de España. Lo más importante creo que es cada vez tenemos más datos, cada vez mayores cantidades y volúmenes. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Donde se toman un café un presidente, un rey, un torero, un preso, un fiscal, un ministro y lo más importante, usted. Ese café se lo toman cada mañana, muy de mañana, en la W. La W. Primer lugar en sintonía. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Regresar. Juntos, sabiendo qué pasa en la industria del espectáculo. Mi música será el playlist de tus tardes. Hazel Mora, en la hora del regreso, solo por W Radio. Amanecer W. Amanecer W, la mejor compañía para empezar la jornada. O terminarla para los amantes de la noche. Con las principales noticias de Colombia y del mundo. Buenos días, la ciudad de Pasto esta semana. En las últimas horas la Policía Nacional por medio de un comunicado. La Defensoría del Pueblo inició la ruta de atención y protección. En China un mensaje manuscrito. La ONU alerta de que en Washington luce y reca. Pero no solo eso, también tenemos musiquita, tema del día, oyentes. Bueno, yo si fuera uno me quedara escuchando este programa. Y no os olvidéis de los deportes. Ya tú sabes, esto solo mejora. Amanecer W, de lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Wendy Lascano y Luis Fernando Zambrano. Solo por W Radio, más noticias, más W. Thank you. Estamos con el sello W. DJ Julio Sánchez Cristo. Una de las composiciones de Pacheco, esta vez interpretada en la sucursal del cielo, un mágico concierto en que se escucha a Pacheco interactuando activamente con el público caleño. Un gran show en donde estuvo don Roberto Roena. Ponte duro, 1995, La Fania en Cali. Estamos llegando, Morón. Aquí hacemos la última parada. Tenemos que cerrar con broche de oro. Este es un número muy conocido. Mi propia inspiración. Y lo hice para que destaque la percusión. Y solamente, únicamente se va a destacar Aníbal Vázquez. ¡Se sobró! ¡No se ha acabado! Thank you. comparsas. Qué triste me quedé. Te va a llegar la salsa. El alma me volvió. Mi vida se alegró. Se opacaron tantas luces, pero yo pude alumbrar. Y quiero felicitar a Pacheco y Mesuchi. En el ritmo nuevo lo sabemos. Ellos no supieron conquistar. Unieron la rumba entre los buenos y pusieron salsa en el timbal. No confundan más ni critiquemos. Vamos a aplaudir y a conservar a Pacheco y Mesuchi. Pacheco y Mesuchi, ¿dónde están? En la rumba. Pacheco y Mesuchi, ¿dónde están? En la salsa. Pacheco y Mesuchi. Pacheco y Mesuchi. Pacheco y Mesuchi. Pacheco y Mesuchi. Película Nuestra Cosa Latina, la primera película sobre salsa. Esa canción fue hecha en homenaje al padrino de la salsa y al arquitecto de la salsa, Pacheco y Mesuchi, Pupi y su charanga. seguimos con otra canción que le compuso Johnny a su consentido. Para él, el mejor cantante de la salsa, el cantante. Don Héctor Lavoe siempre llegaba tarde y se desaparecía temprano. Por eso, Johnny le regaló este himno, el rey de la puntualidad.

yerberito moderno. Johnny murió este lunes. Su esposa Cookie Pacheco escribió: con gran dolor en mi alma y un vacío en mi corazón, les comunico que el maestro Johnny Pacheco con mucha paz falleció esta tarde. Mil gracias por sus oraciones y todo el amor que siempre le brindaron. En este momento pedimos privacidad y más oraciones. Nos vamos con una última canción, una de las más bellas producida, dirigida y majestuosamente interpretada. En la orquesta, Johnny Pacheco. En la voz, Pete el Conde Rodríguez. Nos vamos de Convergencia. Así soy yo, la línea recta que convirtió, porque la tuya al final vivió. Así eres tú en mi corazón, así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, en playa solas, así soy yo. La línea recta que convirtió, porque la tuya al final vivió.